veces las cosas hay que arreglarlas. Defender los intereses de los ciutíes. ¿Por qué no te callas? Ha sido un especial, este tema ha sido de especial preocupación. ¿Por qué no te callas? Pues defenderá otros intereses o a lo mejor ni los defendemos. ¿Por qué no te callas? A todo lo cual me gustaría añadir su carácter de instrumento creíble. ¿Por qué no te callas? Lo que se ha hecho en el 2006, lo que se quiere hacer en el 2007 y la programación hasta el 2010. ¿Por qué no te callas? Pues nosotros sí somos partidarios, aquí sí que lo tenemos que decir, a volver a lo que ya teníamos, ¿no? No podemos dar pasos para atrás como los cangrejos. ¿Por qué no te callas? Esto es carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval. Sal, niña, a tu barco, porque aquí está. Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de la COPE de carnaval, como cada día. Estamos ya a punto de finalizar este ciclo de programas. Saben ustedes que mañana miércoles pondremos ya el punto y final a lo que han sido todos estos días con invitados aquí en nuestra en nuestro estudio, y hoy no podía ser menos también. Estamos como siempre, los mismos de siempre, Andrés, Chiqui y un servidor, y dos agrupaciones que me acompañan, que es con la que vamos a compartir el rato de radio que vamos a echar. Están La Mar del Diablo, una comparsa, y también está La Chirigota de los Pérez, que el nombre de Andrés, ¿cómo es? Se llaman ni más ni menos, si no me equivoco, los achuches. Los achuches. Veo un picolo y se me encoge la bicha. Pues dicho eso, y presentado que están aquí, representantes de las dos agrupaciones, las buenas tardes, y señor Chiquitín. Sí, señor Chiquitín, iba a decirte, sin ánimo de defenderte. Sí, no, a mí no. Que hoy me has cortado el rollo. ¿Y eso qué le ha pasado? Porque tú sabes que a nosotros nos gusta empezar con la musiquita de estos carnavales. No, pero la culpa tiene la culpa nada. Ya ha puesto eso, y tú has hecho ya estamos aquí. ¿Quieres que volviéramos? Hombre, nada, que hubiera sido suyo, tío. Espérate. A mí me cortaron. Espérate, dale para un poquito. No es lo mismo, Javi. Ya está, déjalo ya, porque ya me voy a ir de otra manera ofuscado. Bueno, pues tú ya te digo una cosa de antemano, yo ya no hablo más. No, habla. Habla, pero no me comes tu micrófono, la radio, y tú ya antes. Estamos en carnaval, esto es una pelea carnavalera. Y esto es lo que queremos transmitirle a la, en este caso, audiencia. A la audiencia. Que el carnaval no es una pelea constante, ni es una pelea en serio, es una pelea en broma. Cada cual la lleva al extremo que quiere, se puede hacer en medio de una tabla de tabaco, a mí también. Joder, con el tabaco. Exacto. Y es simplemente una representación que termina el próximo día 10. Pero estamos a las puertas de un concurso que será el próximo día 2. ¿Por favor? Es la naturalidad de la radio, tío, en directo. Sí, hay que bajar un poco el volumen a eso, muchachos. Tranquilo. Bien, decía que estamos ante las puertas de un concurso que es el próximo día 2, y tenemos, como decía Alfredo muy bien, a La Mar del Diablo, que es una comparsa, no vamos a decir novata, sí nueva, porque algunos de sus elementos ya han salido, ya han salido en otras agrupaciones otras veces. Y a mí me gustaría pues empezar con ellos un poco y dejar un poco también a los achichas, que luego hablaremos también con ellos. Empezar con los novatillos, entre comillas, perdonadme. ¿Qué tal la recepción del otro día, la forma de recibiros el público en La Mejillona? La recepción muy bien, estamos muy muy contentos, y claro, aunque fuimos los primeros en salir, estaba todo frío y tal, pero muy bien, la respuesta muy bien. Sí, y vamos, en concreto este año hay más comparsas que chirigotas. Sí. Vosotros sois partidarios de que... Estamos entrando muy de lleno ya en el grano, pero hay que entrar. Claro. Porque hay muchas cositas que hablar y queremos que nos dé tiempo a todo. ¿Estáis de acuerdo en que en el orden de actuación que se ha obtenido, en este caso, tres comparsas primero y después chirigota y tal? Hombre, oye, Manolo, que tú también puedes hablar, ¿eh? No lo ves, ¿vale? Cuando estuvimos allí en el sorteo, vamos, según lo hicimos, era una chirigota y una comparsa, vamos, nosotros el sorteo lo hicimos primero una chirigota, después comparsa, después si los demás han hecho cambios y demás, pues pero, eso ya no. Pero se permitió, ¿no? Quiero decir que en este caso no hubo ningún... Sí, vamos. Se permitió perfectamente, se dijo allí perfectamente que cualquiera podía... Precisamente tenemos aquí uno de los grupos que era uno de los implicados, ¿no? Quiero decir que allí se habló entre todos estaban de acuerdo, nadie puso ninguna pega. Y esto es una cosa que nos gustaría, este concepto, dejarlo muy claro, porque estos días atrás hemos venido hablando. Y siempre, bueno, pues a nadie le gusta trastocar el orden de un sorteo, pero ya saben ustedes que en este caso en concreto las agrupaciones... decidieron abrir un paréntesis desde ese mismo sorteo hasta el lunes, o fue un jueves hasta el lunes, para por si alguna agrupación quería en este caso cambiar su turno, ¿no, Javier? Fue el caso vuestro también con Prácticamente Perfecta, ¿era? O con Las Malqueridas, perdona, con Las Malqueridas. Sí, fue con las, bueno, primero buenas tardes. Sí, fue con Las Malqueridas, y además yo aprovecho también lo que tú comentas para dejar un poquito claro lo que después un poco ha salido a la calle, ¿no? La opción de por parte de Festejo, está claro que fue que si dos grupos después estaban de acuerdo, por cualquier motivo, sea de la modalidad, no quedó especificado la modalidad que tenía que ser. Y bueno, pues es verdad que por una parte nosotros no estábamos demasiado acostumbrados a cantar en el puesto que se nos había, que nos había tocado en sorteo, que era el segundo, uh-huh. Y sobre todo pues por una petición de la comparsa de La Malquerida, que nos solicitaba allí mismo en el sitio que sí podíamos hacer el cambio, porque bueno, porque ellos argumentaban que es una agrupación femenina y ellas se veían un poco que las últimas pues quizás no tendrían toda la respuesta de público, uh-huh. que bueno, que podía tener otra agrupación, claro. Y en este caso además ella me decía, hombre, vosotros os van a escuchar, os van a esperar, tal, y nosotros el año pasado en un concurso de 14 pues fuimos prácticamente fuimos los décimos también, entonces más o menos la hora es la misma y eso, pero que esa es la realidad con Festejo y con la agrupación. No hay nada más. La polémica que veníamos arrastrando desde el principio de estos programas este año pues venía dada, pues hombre, también es lógico, nosotros también la entendemos desde nuestra parte organizativa, lo decimos porque nosotros entendemos también que hubiera quedado más bonito comparsa chirigota, sí. Pero creo que, como se dijo aquí en su momento, creo que la propiedad conmutativa dice bien claro que el orden de los factores no altera el producto en este caso, y yo creo que la gente que va a ir esa noche va a ir preparada para ambientarse desde el primer momento, porque si no sería una tontería, no me voy a ambientar sobre la 1 de la mañana, pues no señor. Yo creo que cada cual llega a las 9 de la noche dispuesto a aplaudir ya a la agrupación que salga, y por lo tanto, ya lleve 2 whiskies, con perdón, o lleve 2 aguas minerales en el cuerpo, va a aplaudir con la misma intensidad a la primera que a la última. En este caso fue una acción que de dos comparsas entre sí, el decir, oye, cambiaros con nosotros de cual, que después hubo otros cambios, pero en este caso en concreto quedaba sentenciado el orden de actuación de la forma siguiente, que nos lee evidentemente. De todas formas, también, si antes de leértelo, recordar que no es la primera vez que en el concurso de Ceuta pasa esto, ha habido otros años, efectivamente, que también han cantado las mismas modalidades al mismo tiempo. Y no pasa nada, este año pienso yo que puede quedar un caso anecdótico. De hecho, también podríamos decir, terminamos con dos chirigotas, por ejemplo. Sin embargo, no se habla de eso. Tampoco pasa nada, que como ya se decía, quien le gusta el carnaval y los que van allí, y demostrado hasta que les gusta bastante, les da igual que haya 3 comparsas seguidas, que no haya, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a recordarlo ya. Vamos a ir al orden del primer día, que es este sábado 2 de febrero, en el City Colina, a partir de las 21 horas, 9 de la noche, y empieza la comparsa prácticamente perfecta. A continuación, como estamos diciendo, vuelve otra comparsa, La Malquerida. Una tercera comparsa, que serán Los Quintos. Después ya viene la primera chirigota, que son Los Primer Cromos. Primer premio de comparsa el año pasado, En un tercer lugar también, que se han cambiado. Los Quintos, efectivamente. Eso, ya han quedado donde estaban y, sin embargo, yo he preferido también el tercero. Eso es, sí. Efectivamente, que luego este fue un segundo cambio. Lo que pasa es que este cambio fue entre comparsa y comparsa. Sí, sí. A continuación son Los Clones, otra vez primero con 2 cojones, chirigota, que fueron el primer premio del año pasado. Que una primera parte fuertísima, muy fuerte, y termina con una comparsa muy fuerte también, esta primera parte con la compañía de la comparsa, conocida habitualmente como la comparsa del Michi. Quien no se anime en esa primera parte no tiene ya sangre carnavalera. Un descanso que lo llevamos diciendo todos los días, un descanso aproximadamente de 3 horas, 4 horas y media, más o menos el descanso, ¿no? Un descanso de aproximadamente 25, para que ustedes lo entiendan, va a ser a partir de la 1 menos cuarto y va a durar hasta la 1 y cuarto aproximadamente, media hora, para que todo el mundo, este año saben ustedes que hay menos agrupaciones, por lo tanto es más relajado el concierto en sí, de agrupaciones. Bien, después del descanso, la primera agrupación que va a cantar es una de las agrupaciones que tenemos aquí invitado hoy, que es una comparsa de Ceuta, se llama La Mar del Diablo. A continuación vendrán los miembros jurados, chirigota de Ceuta. Después será Sexta Guacán, que es una comparsa de Ceuta. Suena el teléfono, lo cortamos, no hay ningún problema. Decíamos que sería Sexta Guacán, comparsa de Ceuta, que será en 8º lugar. A continuación, la chirigota de Ceuta, Los Que Viven del Sueño, y cierran este día 2 de febrero Los Achichas, Veo Los Picolos y Se Me Encoge la Picha, invitados también con nosotros hoy. Bien, pues volvemos en este caso con La Mar del Diablo, con la comparsa, un sitio, yo creo que un pelotazo de sitio para ser el primer año, ¿no? Sí. Venir a cantar después del descanso, no te quedes en el monosílabo, porque la cagamos, de verdad. Dale caña al tema, ¿eh? Vale. No te calte, coño, que broma. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Que digo que es un buen sitio después del descanso. No, sí, la verdad que sí. Metí la manita, cogí el papelito y ya veo, la verdad que mejor imposible. Esto como el Vergara, que se quedó el último esperando a ver si tal cual, y por ahí no me da cara de niña era que tenía. Porque le iba a tocar el tercero o el segundo, no me acuerdo. No, y al final tío metió la mano y sacó el quinto. También sacó. Y vosotros en este caso, abrís después del... La verdad es que no veas, porque después cualquiera aparece en el ensayo diciendo, no, que me ha tocado el primero, me ha tocado el último, no me ha tocado la gente allí. No, pero te voy a decir una cosa, tampoco, en este caso es de verdad, yo lo digo de corazón, ¿eh? En este caso, el Carnaval de Ceuta, en ese caso, en concreto, en el orden de actuación, está bastante bien estructurado, ¿eh? Quiero decir que da lo mismo cantar el primero que cantar el último. Posiblemente el último nos guste menos incluso, fíjate tú, lo estamos diciendo desde una perspectiva muy lejana, que nosotros estamos ya muy lejos del carnaval en activo, pero sí en pasivo, ¿no? Trabajándolo. Pero es verdad que nosotros no hubiéramos querido jamás en la vida ser el último, porque siempre estaríamos todos colocados, ya todos hartos de priva, tal y cual, horroroso. Es el argumento, vamos, la mentira, ¿no? Exactamente, la verdad. Y además que no es la mentira, que la verdad. Entonces ese sitio que os ha tocado es un sitio divino, te da tiempo a montar, a hacer el montaje, prepararlo todo, tener a la gente tranquila, una copita de vino incluso. O dos. O dos, efectivamente, y volver a la carga. ¿El repertorio desde cuándo lo venís ensayando? Nosotros desde finales de agosto, más o menos, fue cuando ya empezamos a reunirnos y tal. Lo que pasa que, bueno, lo que es así fuerte, ¿no?, a partir de octubre fue cuando empezamos ya con todo el grupo completo a darle, vamos a darle al tema, ¿no? ¿Y qué, cómo os encontráis para este concurso, ya que sois una comparsa nueva, digamos, que habéis salido este año? ¿Qué esperáis del concurso? Nosotros nosotros de momento vamos a concursar y con llevarnos el aplauso de la gente y eso nos conformamos y pasárnoslo bien y que... Eso lo tenéis seguro. Y, verdad, y que los componentes... Con respeto al trabajo y al tiempo, lo tenéis seguro. Claro. Y que los componentes, hay muchos componentes nuevos y la verdad que bueno, ya hasta que sea que se vayan haciendo... Eso te iba a comentar porque estamos hablando con Cristian, tú te llamas Cristian. Sí. Tu misión es, si no me equivoco, director, ¿no? Tú eres el director de la agrupación. Los componentes son casi la totalidad nuevos, ¿no? Sí, sí. En tu caso no eres nuevo. Además, creo que atraídos por el foro o algo de esto, ¿no? No, bueno. Contactados en el foro, quiero decir. No, bueno, tampoco, no. No. Ahí, por ejemplo, ahí yo tengo también un par de hermanos que cantan con nosotros también, mi cuñado, y la verdad que hemos ido cogiendo de... Familiarmente, entonces. Sí. Somos 16. La autoría, música, letra... Eso de Yeyo. Yeyo ha sido el que se ha encargado de todo, vamos, si no fuera por él, no, el proyecto este no sale para adelante. Estamos hablando de Yeyo, que Yeyo también es una persona joven, pero que lleva muchísimos años también en el carnaval, familia de carnavaleros, es decir, que hay una tradición, ¿no?, como por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué tal el repertorio? ¿Podemos desvelar algo? ¿Lo que se pueda desvelar? ¿Vosotros cómo calificaréis el primer repertorio, si no me equivoco, de Yeyo? Es la primera que escribe Yeyo, ¿no? Pues nada, el repertorio muy bien. Nosotros la verdad que... ¿Cuándo vas a decir, piché, tú? Hombre, claro, ¿qué quiere que diga? No, pero que... No, que sí, que tampoco tengo que decir, vamos, que nos ha gustado mucho. Nosotros llegaba allí con el paso doble nuevo, la letra de los cuplés y tal, y la verdad que... ¿De qué hora habéis estado ensayando? Nosotros de día 12, más o menos, ensayamos. ¿A dos horitas, digamos? Sí, dos horitas. Enhorabuena. Muy bien, pues si les parece bien y si le parece bien al público, en este caso los oyentes, vamos a oír algo de ese repertorio, que es nuestro enviado especial, el Motito. El Motito estaba aquí diciendo. Pues tuvo la amabilidad de acercarse con el escudo de la consejería, claro. Son más cabrones, la consejería para la consejería. Para acá para la consejería, yo, vamos tú. Y grabó allí con el aparato este que... En fin, dale caña, Javi.

El próximo sábado 9 de febrero ven a la gran cena baile de carnaval en el Hotel Parador La Muralla, con actuaciones de comparsas y chirigotas y el sorteo de un fin de semana en Paradores. Un premio para el mejor disfraz de pareja y otro para el mejor disfraz individual. Recuerda, este sábado 9 de febrero no te pierdas la gran cena baile de carnaval en el Hotel Parador La Muralla. En el 89.8 de FM, COPE Ceuta, la que más cuenta. Vinimos distinto a nuestra fulana, vinimos más bicho que cotodoniana, vinimos la clase y mucha vergüenza, pero en la agenda no hacerlo una prensa. Por 50 oros de amor y todo. Tenemos de fondo a la chirigota que nos acompaña aquí esta noche, conocida la chirigota de los Pérez. Está aquí Javi, está aquí Rafa, otro representante más, que perdón, que no me acuerdo del nombre. ¿Tu nombre cuál es? Verdura. Bueno, pues escuchando una de sus agrupaciones, que tenemos la música de fondo, queremos dedicar también este media hora, este espacio, Cariño Mío. Pues hablar con ellos, los Cariño Mío, que fueron un auténtico pelotazo en la ciudad y que fue un año importante para las chirigotas, pero eso es pasado y vamos a hablar también de lo que este año se nos avecina con eso a chicha, que vea el picueto, se me encoge la picha. Javi, me gustaría que nos contara un poco este año cuál es la sensación de la chirigota, cuál es la sensación que tenéis para este nuevo año que vaya a volver a concursar. Tapas cama con bata, Alfredo. Sí, pero en cuanto. Y mira que me ha habido un montón de años. que me he quedado que no sabía. Sí. Lo primero es aclarar un poco el tema de lo del nombre. Ah, sí. Porque somos los hachichas. No los salchichas. Porque ya hay gente por la calle que nos dice los salchichas. Y hombre, vamos a ver, cada uno es como es, ¿entiendes? Pero. Oye, que tampoco se sepan los atributos de cada uno por ahí, ¿entiendes? Entonces que son hachichas de... Escrito con H. Con H. Con J. Eso es. Bueno, pues nada, las perspectivas que tenemos para este año, pues... Javi, pero siempre estáis aclarando cosas, piche. Siempre. Eso es bueno, además. Siempre hay que aclarar. Siempre. Que no hay malentendido. No, hombre, porque nosotros... La sensación. Es que nosotros... Eso es lo que dice Chiqui, la sensación de que uno dice algo y hay que aclarar algo. Entonces, el carnaval es el problema cuando tienes que aclarar las cosas. Pero bueno, que la idea nuestra de este año pues vuelve a ser a traer una agrupación que llegue a la gente, a aprovechar un poquito también el buen momento que atraviesa esta agrupación desde hace algunos años, que tiene muchos seguidores y tiene mucha gente, y como siempre, porque además eso estamos hartos de recalcarlo, el querer hacer, como bien dice el nombre, las chirigotas, el pasarlo bien, que la gente se divierte y se lo pase bien con nosotros. Muy bien. Oye, Javi, o Rafa, o Verdura, o Jorge, claro, como creáis oportuno para responder. Pero en el caso de la música de Luis Rivero, ¿todo? Sí, hay una parte que Rivero, es de Luis Rivero, de Paso Doble, con su comparsa prácticamente a las puertas de una nueva final, en el canal de Cádiz, y además ha sido pregonero y ha participado mucho. Sí. Eso es. Pues hay una parte que sigue siendo de Luis como es habitual, pero bueno, también cada año a veces cuesta un poquito de más trabajo, puesto que debido a que... y más este año por la fecha que hemos tenido, pues la premura del carnaval de Cádiz pues ha hecho casi imposible que Luis haya podido asistir apenas, como ha hecho en años atrás, ¿no? Entonces pues también aprovechamos para hablar y para decir el ofrecimiento que tuvimos por parte de una persona muy ligada al mundo del carnaval, como es Paquito. ¿Sí? Que se nos ofreció a ayudarnos y a echarnos una manita, y también aprovechamos de aquí para agradecérselo, y él también ha contribuido tanto en algunas partes de la música como en la afinación y un poquito la dirección musical. Paquito del Mixto, y que bueno, que también es verdad de que esta agrupación pues había carecido un poco siempre de director musical, ¿no? Porque bueno, nosotros bastante tenemos con lo que hacemos. Como para que encima alguno sepa de música, y entonces bueno, pues este año contamos con su ayuda, y también pues comento por qué la afinidad de los Pérez con el Mixto. Ajá, muy bien. Aclarado el tema de los autores, en este caso autores musicales y de la dirección musical. La verdad es que hay que reconocerle a Paquito que yo no sé dónde saca tanto tiempo para tantas cosas. Eso digo yo. Además también lleva un par de años queriéndose retirar. El Paquito y el Baglietto no ve, Pero ahí sigue, ¿no? Carloca. De todas formas, y en contra algo contrario a los otros invitados que tenemos hoy, pues yo qué sé, Rafa, Javi, como queráis. Vosotros sois una chirigota que, al contrario que por ejemplo la comparsa que tenemos, que empezaron, como nos dicen, en el mes de agosto, vosotros es al contrario, es decir, vosotros empezáis relativamente tarde, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, es decir, que empezáis en noviembre, diciembre o por ahí, ¿no? O sea que, ¿por ahí andan los tiros o cómo va esto? Bueno, pues la verdad es que como somos un grupo que, por ejemplo, el año pasado, estamos todos del año pasado, ¿sabes? Los únicos dos incorporaciones nuevas, que son Eduardo y Jorge Ayala, bueno, y Franci, que veamos, casi ha salido muchos años con nosotros. Entonces, pues el grupo más o menos está hecho. Entonces nosotros, sí es verdad que empezamos un poquito más tarde, pero después yo pienso que no hay nadie que ensaye la hora que nosotros ensayamos. ¿Y que os ponéis las pilas? Nos ponemos las pilas. Además días de fiesta y todo, tío. Sí, vamos, días de fiesta, vamos, nosotros toda la Navidad hemos estado ensayando. Y encima tenemos a mi hermano Jorge, que vamos, que nos da una caña que no vea. Entonces, pues, un poco, digamos, el responsable del grupo, en el sentido Jorge, de Jorge es el director del grupo, director musical, bueno, por la parte, digamos, coordinadora como director, sí, la lleva Jorge, ¿no? En este caso. Sí, sí, bueno, y la verdad es que, pues bueno, dicen eso, que empezamos más tarde, puede ser, pero bueno, pero que sí es verdad que luego nos ponemos las pilas, vamos, como el que más, ¿no? Yo no te lo comentaba como crítica, ni mucho menos. No, que va. Que vosotros sois una agrupación que con el tiempo que lleváis de ensayo, pues hasta ahí, os creéis suficiente para eso. No, sí. Me parece estupendo. Yo, a esta altura, con mi edad, no aguantaría hasta 6 meses ensayando, lo tengo claro, ¿no? Es decir, que yo ojalá por gusto en ese sentido, ¿no? Vosotros ya sois... No, quiero preguntarle yo a Rafa o Javi, que era una cosa que me pregunta aquí últimamente a otras agrupaciones, que al ser el mismo grupo, al tener más gente tanto tiempo juntos, os conocéis perfectamente, y decía yo que no hace falta tampoco ensayar mucho más atrás, porque como os conocéis, estáis ensayando, ya sabéis más o menos cómo va la cosa, tampoco es necesario empezar muy temprano, ¿no? Muy pronto. Bueno, sí, vamos, lo que he comentado anteriormente, ¿no? Es que del año pasado estamos todos, vamos. Todos, y entonces, vamos, lo único, el año pasado éramos 11 y este año pues han entrado 2 personas más, que así hoy se han acoplado al grupo perfectamente. Y bueno, y eso es lo que he comentado, vamos, que somos un grupo de hace muchos años ya, casi siempre estamos los mismos y bueno, somos un grupo de amigos. Eso es lo que nosotros siempre hemos valorado. Unos pueden cantar mejor. Y supongo que también los avatares de los últimos años os han unido también un poco más, ¿no? Mucho más. Evidentemente, ¿no? La verdad es que mucho más. Oye, yo vamos a hacer un paréntesis en esas historias, que son oscuras y las vamos a dejar todavía que el tiempo las aclare. Y yo sigo adelante. Yo me gustaría preguntaros una cosa. Yo he observado en los últimos años una evolución vuestra muy grande, muy buena, como chirigota, como agrupación. Cada año vais más afinados, esto evidentemente es una mano de Luis, y se nota, pero también he notado que vosotros en disfraces y en atrezo no gastáis un duro, tío, pero no. Ni uno, vamos, gastáis menos que nosotros cuando estamos con los tíos, que coña por la enredadera la he llevado. Eso iba a decirlo, porque yo he visto algunos huesos, sí, vamos. Sí, eso te digo, o sea, que no te preocupes, que puedes decirlo, que no. Claro, tú habrás observado cuando en las reuniones que mantenemos en festejo, cuando la gente habla de las subvenciones del tipo, yo no digo nada, ¿no? ¿Cómo voy a hablar? No, hombre, pero tú no te vas a enfadar por el primer tipo, no te vas a enfadar. No, en absoluto. Aún así no lo hemos llevado. Sí, Los huitos, por ejemplo. Los huitos, los tamagotchis. Los tamagotchis sí fue un poquito caro, ¿eh? Sí, fue un poquito más eso, pero bueno, que ya después de eso decimos, mira, esto es una tontería, porque esto no se lleva nada. No, pero sí es verdad que llevamos años interpretando un poco siempre personajes, ¿no? Siempre más no ligados con la ciudad. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, nosotros no es decir, bueno, pues venga, los 12 desvestidos de tal, venga, pues vamos una modista, a ver, venga, a mí, de mí, de vos, venga, y todos salimos por el mismo patrón. Es decir, que nos basamos un poco más en complementos, que es un poco la idea de luego la interpretación que nosotros nos gusta darle a las chirigotas, claro, en el escenario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevar algún tipo que sea vistoso, que sea eso, pero que luego nos quite en movilidad, nos quite en comunicación hacia la gente. Oye, pues bueno, pues es lógico de que haya agrupaciones que lleven ese estilo y bueno, claro, tiramos por ahí. ¿Y tú crees que tenéis un corte definido, tenéis un estilo definido y seguís año tras año unas directrices, o que se os cataloga la ciudad como un corte ya hecho? Sí, hombre, catalogado, está claro que estamos, eso es indudable, ¿no? Vamos, eso no, lo que pasa es que claro que siempre pues catalogado. Pues yo te meto los dedos y a ver tú sabes. No, yo soy persona que a mí cuando me mete los dedos yo empujo. Yo empujo. porque te gusta. No, hombre, porque lo que sí está claro que cuando uno defiende algo y la verdad es una, pues no tiene ningún problema a la hora de decirlo, ¿no? Y toda la historia que es de donde viene, porque el problema es que los polluelos ha sido un antes y un después del carnaval. Claro. Y sin embargo las cariño míos estuvieron antes, sí. Y fue un boom muchísimo más grande que el que pudieran haber tenido los polluelos si no hubiera tenido esa repercusión, sí. Entiendo, para claro que estar en la tele, en todas las cadenas, en Turquía, en el Faro, en el ABC, en el en no sé cuánto, en no sé cuánto, bueno, de... En ese sentido creo que el turismo debe algo, ¿no? Nos debe ya, pero no, si alguna cosilla todavía se nos debe, pero bueno, eso ya lo tenés. No, quieto. Eso ya llegará, eso esperemos que llegue. No, pero hombre, que sí es verdad de que aquello fue un momento, sí. De el querer subirse a un carro que a lo mejor a alguno en un momento dado no le correspondía, y bueno, y como quedó ahí, pues bueno, con el tiempo se aclarará y esperemos que eso, pero que sobre lo que me hablabas del corte de la agrupación, sí es verdad que Las Chirigotas es una agrupación que reivindica, que le canta a los problemas, no le canta, yo por ejemplo alabo el tema de las comparsas, pero hombre, yo una chirigota en el que no meta un poquito el dedito en la llaga, en el que no hagan de la realidad de la ciudad la sátira correspondiente, a mí se me escapa un poquito, es decir, no es la agrupación en la que nosotros nos vemos reflejados. Sí es verdad de que con el paso del tiempo, por desgracia, bajo nuestro punto de vista, alguno lo verá de otra manera, pensamos que el concurso en ese aspecto se ha desvirtuado un poco. Pero bueno, oye, claro. Cada uno intenta defender las cosas como crea conveniente. Nosotros, hemos hablado de quién son las letras, por cierto. La autoridad de letras, ¿de quién es? Total, de Jorge. Desde la primera hasta la última, como siempre. Y la verdad que nosotros tenemos una forma, ya te digo, ni somos... Además aprovecho para decirlo, ni somos polémicos, vosotros nos conocéis desde hace mucho tiempo, no somos polémicos, ni queremos buscar eso. Ahora, sí es verdad, que bueno, que sí, muchas veces las verdades, cuando se dicen, duelen. Yo estoy harto de escuchar, la frase más harta que estoy de escuchar en mi vida es que lo que vosotros habéis cantado es lo que todos pensamos. Ya, pero eso a nosotros no nos vale. A nosotros no nos vale porque nosotros lo hemos cantado, pero no porque tú lo pienses, sino porque lo pensamos nosotros. Y porque a nosotros el día que decidimos subirnos a un escenario a cantar en carnaval era porque podemos decir lo que pensamos. Y a partir de ahí, oye... Y ser responsable con lo que hacéis. Antes, por supuesto, obviamente. Eso claro, está claro. Más claro que el agua. Hablábamos del concurso antes del micrófono cerrado y había una pequeña queja que se quedaba en el aire, queja evidentemente, digamos entre comillas, una falta de cariño por parte de los políticos de Ceuta cuando no aplauden, ¿no? ¿Rafa? Bueno, sí, pues la verdad es que... Bueno, lo que yo he dicho antes, ¿no? Que la verdad es que nos llevamos una gran sorpresa el año pasado, ¿no? Porque primero como se abre un telón, ¿no? Y nada más que por respeto a la agrupación que está ahí encima se le debe de aplaudir, ¿no? Que cante ya después y no estés de acuerdo o estés de acuerdo, vale, me parece genial. Pero simplemente por respeto... El primer aplauso, yo pienso que hay que hacerlo. Entonces, bueno, sí es verdad que pues el año pasado pues los políticos de Ceuta que estaban allí presentes... Te impacta el principio, ¿no? Ya después cantas con más coraje, ¿no? Me parece que tenemos una llamada y si nuestro amigo Jesús quiere darle paso... Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chiqui. Sí, dígame. Soy Santi. No me diga que eres Santi. Sí, no te llamo. A ver, Santi, pues te acabas de llevar ahora mismo el premio a la primera llamada de todos los programas del carnaval. ¿Eso no entrada? Una caja de polvorones. ¿Dos entradas y dos salidas, Santi? Mañana voy a recogerla. ¿Qué más pasa, Santi? ¿Qué ahora que no hay nadie? Santi, que ya estuvo en nuestro programa, que ya saben ustedes que es, él fue ex presidente de la GRUCA, la Asociación de Agrupaciones, un hombre muy vinculado al carnaval y además muy vinculado a esta chirigota. Bueno, pero yo, aparte de las chirigotas, yo te quiero que a ver si me puedes aclarar una duda que tengo con respecto al festival del segundo día. Paso palabra. Porque he escuchado 70.000 comentarios y 70.000 posibilidades. Vamos a ver. ¿Es posible, en ese el segundo día, hay un jurado que puntúa a un tipo, que puntúa un popurrí, etcétera, ¿no? Sí. Las agrupaciones entonces se tienen que subir a cantar con el número de miembros legales, ¿no? Claro, evidentemente. No, claro. Es que dicen los que tienen 14, los que tienen 15, que les han dicho que pueden subir todos. No, no, no, tienen que subir los mismos que van a cantar ellos dos. 12 o 15, ¿no? Exactamente. Ah, vale, que deben ir. Lo que deben hacer es cambiar a los miembros. Sí, cambiar sí, pero más de 12 no va a haber ningún momento. Chirigota 12, la chirigota, ¿no? Hay comentarios de alguna chirigota de que eso, de que sí, bueno, sí, tenemos la oportunidad de que podemos cantar los 15 juntos. Y hombre, 15 voces no es lo mismo que 12. Es que los comentarios que hay son tan disparatados y tan disparatados en la calle de muchas cosas que no, pero es conveniente que se, que si aquí, hombre, como el programa lo sigue bastante gente, porque lo digáis vosotros y que quede clarito, ¿no? Pero efectivamente Santi lleva razón porque el comentario lo he oído yo. Sí, sí, claro, a mí me lo han hecho. Oficialmente a través nuestra eso no se ha dicho en ningún momento. No, pues perfecto, perfecto. Lo que permitimos en cualquier caso es el cambio del elemento de miembro. Sí, como se ha hecho toda la vida. Evidentemente tiene que ser el número lógicamente registrado como modalidad. Es decir, 15 chirigotas, 15 chirigotas. Como se ha hecho siempre, que puede ir cambiando uno y otro. Pero hasta que quede claro. Pues claro, aquí la duda estaba en el tema del coro, Santi. Ah, el coro, ¿no? Sí, el coro. Pero vamos. Podría participar. Que puede salir con 63 o con 72. Claro, claro. Entonces el coro ya era otra historia porque sabes que es un coro callejero y nosotros por lo que pretendemos es la participación, intentar que ese día. Pero ya tenemos noticia de que el coro no va a participar, ese día, o sea que ese problema no existe. La tuvimos bastante antelación de que el coro no iba a participar. Sí, sí. Muy bien. Pues ya está, muchas gracias. Muy bien, Santi. Vale, hasta luego. Llamar, picha. A mí me gustaría preguntar también, Javier, ya que estamos hablando de las videntes de chirigotas en los últimos años, que, como decía Rafa también, pues de todo hay la viña del Señor, hay quien está más contento, menos contento, pero después de lo que os pasó a vosotros, ¿pensaste en algún momento que esto no merecía la pena? Abandonar y pasar de todo y no volver a salir después de los agobios que tuvisteis que tener, porque todos somos personas humanas y cuando alguien pues sufre una circunstancia como la vuestra, pues evidentemente te da que pensar, tiene uno que reflexionar. ¿En algún momento se pensó eso? Todos los días. Todos los días pensábamos eso. Y de hecho, todavía se piensa si realmente esto merece la pena. Lo que pasa que el problema, y cuando tú has hecho antes el comentario mientras la llamada sobre los comentarios dispares que hay en la calle, el problema del carnaval es que nosotros, yo creo que todos los que estamos metidos en el carnaval nos hemos equivocado. Y es que el carnaval tiene un principio y tiene un fin. Claro. El carnaval no dura todo el año. Es decir, yo no vivo para el carnaval. Es más, aquí sabéis perfectamente que yo tengo otras facetas y yo tengo que estar rápidamente, nada más terminar esto, yo me dedico a la Semana Santa. Claro. Pero es que luego me dedico a la feria y luego me dedico a mil cosas. Pero hay gente que vive el carnaval durante todo el año, cosa que lo veo muy bien, siempre y cuando los aspectos personales no aparezcan, claro, para nada. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el principal problema que hay con toda esta situación? Que nosotros defendemos una cosa por encima de toda, que es un derecho, que es la libertad de expresión. ¿Yo por qué no voy a cantar? ¿Por qué tú vas a hacer todas las maniobras posibles para que yo no cante? No, yo tengo que cantar. Claro. Y yo tengo que ser capaz de decir, y eso sí es lo que nos lleva a decir, oye, vamos a continuar. Evidentemente, y además de aquí, aprovecho también para decirlo, es la gran diferencia que hubo el año pasado con las chirigotas. Siempre así, de que la gente nos tachó de que en el escenario no éramos unas chirigotas. Es cierto, nosotros el año pasado estábamos muy cabreados. Muy quemados. Muy cabreados, entonces. Pero sí es verdad que nos quisimos subir a cantar. Ahora, no pretendas que yo allá arriba te venda que estoy estupendamente, porque no lo estoy, porque yo tengo una familia, todos tenemos una familia, tenemos una madre que se preocupa, que llora, que, claro, que le dicen que no sé cuánto, que no sé qué. Sea verdad o sea mentira. No, eso es verdad, ¿entiendes? Que entrar en asuntos ya, como tú decías, asuntos personalmente personal, carnaval, yo siempre he interpretado, lo hemos interpretado, de hacer por una crítica de lo que ocurre en la ciudad, que te he dicho antes, pero llegar ya a cotas tan personalizadas y hacer daño, yo siempre lo he... Es que yo recuerdo el carnaval ese que antes estábamos mencionando a micrófono cerrado, de Imagineros, de Trastos Viejos, de mil agrupaciones, sí, sí, que todos hemos seguido. Oye, pues tenía su repercusión ahí, pero no trascendía. No trascendía. Claro, es verdad. No trascendía. Oye, perdóname una cosa, perdóname. Cuando tú has hecho Trastos Viejos y has hecho así con la mano, ¿qué pasa? ¿Por qué no has mirado a los tres, tío? No. Imaginero por aquí y Trastos Viejos por aquí. Bueno, pues estamos en esto, es carnaval, estamos con la chirigota de los hermanos Pérez, este año los Hachicha, veo un picolo que me coge la picha. Hachicha, he dicho. No salchichas. No, y también con la comparsa La Mar del Diablo. A Cristian precisamente le quería yo preguntar una cosa, porque vosotros al ser nuevos venís menos intoxicados que el resto del conjunto de las agrupaciones, porque claro, tenemos más que defender en el sentido de años atrás y tal, ¿no? Algunos defienden un currículum, otros defienden unos intereses de otros años, en fin. Pero vosotros venís más limpios, más sanos al carnaval. Y lo primero, dos preguntitas seguidas. ¿Cómo encontráis el ambiente en el carnaval? ¿Cómo os veis en medio de estas polémicas que surgen en el medio? Y la segunda pregunta, ¿qué os parece el hecho de que se reserven dos entradas para las agrupaciones? A la primera, Cristian. Hombre, de respecto al ambiente, lo que es el ambiente, la gente, vamos, la verdad que entre los diferentes grupos, la verdad que muy buen rollo, no es que haya, ¿sabes? Porque siempre hay, yo qué sé, ¿no? Están unos por un lado, otros por otro, tú me tiras a mí, yo te tiro a ti, y la verdad que, hombre, eso, yo qué sé, para los que vienen, por ejemplo, que bien lo ven por primera vez, pues les choca porque tú dices, pero bueno, esto qué, y después, o a lo mejor te vas del escenario muy bien, no sé qué, dos palmaditas y después te das la vuelta y te están pisoteando la cabeza ahí, pero bueno. Eso es carnaval, ¿eh? Como le quita el carnaval eso ya. Eso es carnaval, pero bueno, claro, eso es el que lleva, yo por ejemplo, yo salí, claro. He salido pocos años, pero bueno, lo ves desde afuera y a lo mejor no, pero hay gente que llega por primera vez y la verdad porque le impacta y tú dices, Manolo, bueno, Manolo está asustado y todavía lo ha cantado, fíjate. Digo, ya lo ves. ¿Qué, hombre, Manolo, tú cómo lo ves? Pues no, yo lo que veo es que hay mucha gente que cree que sabe mucho de carnaval. Y yo creo, yo no sé nada de carnaval, porque yo ni me he interesado nunca por el carnaval, la verdad. Y yo qué sé, que yo este año me ha metido mi cuñado, la verdad. Y me está asustado y todo ahí. Asustado mi cuñado y la verdad que me ha gustado mucho. Lo que no me gusta es eso, el rollo que hay entre... Falserío, la hipocresía, carnavalera. Hay mucho falserío, mucho falserío. Bueno, pero eso ya, insisto, eso es algo con lo que tendréis que aprender a vivir. Si pretendéis seguir en este concurso. Pues ten cuidado, Manolo, que es una fiesta que engancha. Sí. Así que, y las entradas. Bueno, respecto a las entradas, hombre, a que nos den dos por componente, hombre, a mí me beneficia porque, por ejemplo, ya tengo yo entradas para mi padre y para mi madre. No tengo que hacer cola ni nada, porque yo, como voy a estar allí debajo, pues. No. El problema es que deberíamos de tener un sitio más grande para poder meter a todo el mundo. Pues mira, eso es lo que. Pues eso sería fundamental. Sí. Esa es la. Iba a decir la puta realidad, pero no voy a decir la puta realidad. Reivindicación que se hace desde el año 85, por cierto. Sí, hay que decir lo que uno piensa. Entonces digo la puta realidad. Pues claro que sí. Y hablando de las entradas, ya hay, que lo sepan también los oyentes, ya hay mucha gente que va a hacer cola, que está haciendo cola en el auditorio. Y para eso también hemos enviado a nuestro. Ha ido el motito. El motito. Cantado del tema. ¿Cómo está aquello? Motito. Pues sí, efectivamente, antes de empezar el programa hemos estado por allí, eran las 6:30 aproximadamente. Y ya había apuntada, ellos llevan una lista, llevan un control, que llevan ellos particularmente, no tiene nada que ver con la organización. Había 122 personas apuntadas. Nos hemos podido enterar que la primera persona que ha llegado ha sido Sonia, si no me equivoco. Y Sonia, perdóname si no es tu nombre, pero vamos, que. Y ha llegado a las 12 de la mañana. Ajá. Es decir, prácticamente casi 24, casi, no, pero yo casi 24 he visto horas. Hasta una mesa y a niños estudiando en la mesa, tío. O sea, que se han dado los deberes para hacerlo allí. La verdad es que es de agradecer, ¿eh? Bueno, haya gente ahí desde las 12 de la mañana para vernos. La verdad es que vamos. Sabiendo además, Rafa, que van a coger solamente entrada 81 personas. O sea, que ya hay 122 personas sabiendo que, bueno, y esperanzadas en que vayan cayendo a lo largo de la noche y la lista va corriendo, ¿no? Claro que se muera, pero que sepan la gente que son 81 personas las que tienen opción a entrada, ¿no? Y mañana se va a abrir la taquilla a las 9 de la mañana, en punto. A las 9 en punto. Con la presencia de la consejera de Cultura, de doña Mabel Deu, que estará para ser testigo y dar testimonio y fe de que las entradas se van a vender dos por cabeza y que hay 162, por lo tanto tendrá que llegar hasta el número 81. Y que sepan ustedes que va a siempre durar. Siempre y cuando hayamos contado bien las entradas. Siempre y cuando. Y además que va a durar la venta de las entradas, pero no va a llegar al cuarto de hora. Ah, hombre, cuarto de hora, 20 minutos, está lista. Está ventilado y así que. Pero bueno, eso da también un poco idea de la importancia que tiene el concurso o que se le confiere al concurso de agrupaciones. Posiblemente, y esto hay que dejarlo muy claro, en la semana que viene se pongan a la venta las del día 8. Eso es. Y entonces sí que yo creo particularmente que van a sobrar, fíjate. Que habrá gente que vaya a las 10 de la mañana y encuentre, y a las 11 y encuentre. Bueno, eso sí, pero sobrar, yo creo que estará. Hombre, sobrar no sé si van a sobrar, lleno, pero no va a haber la misma, no es la misma interés en sacar las entradas como el día 2. Bueno, pues esperemos que sí, y eso sería muy buena señal. Hombre, ¿no? Sí, claro. Eso también lo vamos a medir, ¿no? Va a ser también una buena medida, ¿no? Claro. Va a servir de medida a ver cómo. para ondear como tanta afición como hay en el Carnaval en Ceuta, ¿no? Vamos a ver qué pasa, claro, la segunda semana. Hombre, yo, ¿no?, pienso que sí, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo, ¿no?, que sí. Yo lo estoy diciendo hace varios días y yo creo que sí. No, que va a tener, bueno, mucha aceptación. También hay mucha gente que, bueno, que también, que hoy en la cola, pues aparte de que evidentemente es una paliza, pero sí es verdad que también hoy es una noche mágica. Mágica de, sí, del Carnaval, ¿no? Es decir, esa noche ahí que evidentemente tiene que hacer un frío, ¿tá? La gente hoy se buscará la vida, los coches, las mantas, esto, lo otro. Es decir, que eso es una cosa que yo también recuerdo que, oye, pues que en algún momento la hemos tenido que vivir, ¿no? La residencia de la juventud. Pero había una diferencia. Fijaros, pero había una diferencia. Por ejemplo, en la época que a nosotros nos tocó, teníamos entonces el Rebellín, y en el Rebellín entraban entre 4 y 5 mil personas. Entonces, claro, había una cola enorme, enorme, enorme, y además se daban 4 por cabeza, claro, incluso, o sea que no había ningún problema para coger 4, y hasta si quería 6 te las daban también, que no había ningún problema. Estaba mucha gente. Pero claro, eran 4 o 5 mil personas las que cabían. Después pasamos a la cola que se hacía en la Residencia de la Juventud, ¿os acordáis? En fin, ya la cosa no era tan larga, pero había, evidentemente, la cola ha tenido su vida siempre. Y se dormía dentro de la residencia, en lo que era la cafetería. También, ya, pero tenías un sitio donde cobijarte en caso de lluvia, cosas que fijarte. Y hoy, que entonces llevaba los churros Luis Foro allí, tal cual, para la gente. El problema está que la forma que son muy pocas entradas a la venta y muy pocas localidades en el Sete Colinas. Y sí es verdad que la demanda debería ser un teatro más grande. Más grande, con más. Teníamos la esperanza, seguimos teniendo la esperanza, de que el teatro, el auditorio que se piensa construir en La Manzana, al ver que 700 personas, tal y como se nos dijo en su día, pues no creo. No sabemos si esto va a ser así o va a dejar de ser así, porque claro, 700 eran antes, ahora no sé, como le han pegado un mordisco con el tema del mercado, vamos a dejarlo en 400 y va a quedar de... Así que vamos a repartir a la gente ese día unos 400 en un lado y 500 en el otro. Corriendo de un lado para otro. Ya está pensado, si son 10, 5 en el otro y 5 en el otro. Exacto. Y un autobús de turismo que las lleve. Que vengan aquí, se van corriendo para otro lado para cantar. Un microbús, vamos a poner un microbús. Yo tengo una cabeza para llevarlo. Ahí está, ahora que. Vamos a baratito, ¿no? ¿Para qué? Con nuestros caballitos, un paseito. Nos quedan 5 minutos prácticamente de programa de estos carnaval con la referencia de las agrupaciones, evidentemente, que son la parte importante hasta el día 2 de febrero, que será el concurso de agrupaciones, aunque este año, evidentemente, tenemos esa segunda parte, que será el día 8. Después ya hablaremos de carnaval, como carnaval de calle, como disfraces, como cosas de esas, porque tenemos todavía una semana por medio. Pero, en este caso, esta noche, despidiendo estos programas con las agrupaciones, pues tenemos a la Chiricota de los Hermanos Pérez, los Hachicha, Hachicha, como dice Alfredo. Sería bueno también recordar, perdón, chiqui, si no me equivoco, Javi, tenéis el ensayo general mañana miércoles. Miércoles, ¿por qué un miércoles? Pues porque nosotros habitualmente tenemos... Nosotros somos así, pero que lo mantenemos, es decir, que nosotros todos los años nunca hemos cantado el ensayo general la semana antes, lo hemos cantado en esa semana, porque es verdad que nosotros ultimamos muchísimo, porque detallamos muchísimas cosas al final con problemas de actualidad sucedidos de, a lo mejor incluso de hace muy pocos días, y bueno, pues es un poco la... todavía a nosotros no nos entraba mucho el criterio de que bueno, que el primer acto que hiciera la agrupación fuera la Mejillona, y a partir de ahí, bueno, pues todos los actos que tengamos previstos, de tanto de ensayo general como de actuación, como luego los posibles contratillos entre comillas que tengamos en el carnaval, ¿no? Entonces es mañana a las 10 de la noche en el Divine, en el Poblado Marinero, y bueno, pues esperamos que vaya mucha gente, que bueno, que habitualmente siempre lo llena, y sí. Bueno, pues, ¿y vosotros habéis tenido ya vuestro ensayo general, La Mar del Diablo, Cristina? No, nosotros no hicimos ensayo general porque cantamos, nos invitó Paito al suyo, ¿sí?, y cantamos allí, y la verdad... ¿Fue el viernes pasado? Sí, y la verdad que no hemos, por problemas laborales de diferentes componentes, aprovechamos, cantamos allí, y la verdad que nada, muy bien. Bueno, Cristian, yo creo que nos vamos a ir despidiendo precisamente con vosotros, con La Mar del Diablo, con esta agrupación nueva, no novata, insisto, y sobre todo con un deseo. Si queréis darlo ya el deseito para el carnaval, pues mira, que lo paséis todo muy bien, pues mira, no pasarlo nada. No, ya está eso, la gente que se anime, torque, que se anime a salir en carnaval y que se eche para adelante, y nada, que no pasa nada, que para adelante y ya está, que y nada, y a pasárnoslo bien y a disfrutar, y ya está, para eso está esta fiesta. A lo mejor tiene una carapillo. Pero una carapillo que tienes tú, tío. Está ahí callado, riendo por dentro. No, estamos quedados porque la ha metido el cuñado este año, hombre. Y Javi, la chiricota vuestra, un deseo, algo que queráis expresar. Sí, nosotros el principal deseo que queremos en estos carnavales, y sobre todo me lo recalcaban mucho, que donde estuviéramos pues diéramos ese mensaje, que creo que quizás sea el más importante, es que la figura de Juan Carlos García Bernardo, pues en la medida de lo posible, se recupere de su enfermedad y que pronto pueda estar con nosotros, porque evidentemente ha sido una persona que siempre ha intentado mantener cualquier tipo de fiesta. Pues dicho ha quedado, agradecerle a las dos agrupaciones. Mañana aquí por cierto lo tendremos aquí. Mañana tendremos aquí a Carlos, si Dios quiere, o bien en los estudios, o bien por teléfono, como él decida. Y eso, deseado toda la suerte del mundo a las dos agrupaciones, como hemos hecho con todas las que han pasado por aquí, y que tengamos un día 2 de carnaval magnífico, con todas las agrupaciones dando lo mejor que cada uno ha ensayado encima de la zona. Así que, y portaros bien, y portaros bien, todos bien, ¿eh? Lo queremos a Leo allí, ¿eh? Así que a ustedes decirles que mañana será nuestro último programa, que estaremos aquí con el viceconsejero, si Dios lo quiere, y que pasen una buena tarde o lo que queda de noche. Así que hasta mañana. Hasta pronto. Hasta luego.